Según informó el periódico digital surcoreano Voz del Pueblo, el Sindicato Nacional de Empleos Informales de Escuelas y la Federación General de Sindicatos Democráticos convocaron el 1 de junio una conferencia de prensa en Seúl en que proclamaron la huelga general para la anulación completa de empleos informales y el alza de salario. Este día, la sucursal del primer sindicato en Busan sostuvo una rueda de prensa ante la Agencia de Educación en su ciudad para anunciar que a finales de junio entrará en huelga general para la regularización completa de los empleos informales.